CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos y está verificando que estoy saliendo correctamente, estoy saliendo bien. Vamos a comenzar con el desarrollo del ámbito informativo, sobre todo con un parlamento que esta semana, por ser además la última semana de actividades ordinarias, de este mes de junio, ustedes saben que va del 1 al 18, después obviamente hay actividades extraordinarias, pero además por ser el último mes de actividades ordinarias que no se van a ver afectadas por la rendición de cuentas, porque en verdad las comisiones después en diputados, seguramente a partir de julio, y tanto en la actividad ordinaria como extraordinaria, se suspendan, salvo hechos muy puntuales, para que se ciña todo a lo que va a ser la discusión de la rendición de cuentas, reitero, seguramente a partir de los primeros días del mes de julio, como ustedes saben, primero con la presencia de la ministra Alberetche, después de, en este caso, los Alberetche es la que, en principio, primero viene con esas cajas que ustedes han visto en horas de la noche, cuando está por terminar el mes de junio, la deja en presidencia la Cámara de Senadores, allí se firma, se sacan fotos, y allí, bueno, es una presentación formal. Después la ministra viene a comparecer a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que se hace en la sala 17 del anexo, tanto en diputados como en el Senado. Hay que recordar que la actividad formal del Senado en comisiones se hace en el edificio histórico, salvo la de Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que por el tamaño que tiene la sala 17 y como también tienen que recibir delegaciones, al igual que en diputados, ellos se mudan también para el anexo allí del Parlamento Nacional. Comienza por diputados y entonces reciben en la sala 17, seguramente durante varias horas, en los primeros días del mes de julio, a la ministra Alberetche para que allí sí presente al oficialismo y a la oposición los datos de esta rendición de cuentas en números. Y después comienza a recibirse a delegaciones gubernamentales. Los viernes se reciben a sindicatos y asociaciones, algunas patrióticas, otras sociales, que también quieren hacer, en este caso, algunos ajustes o algunos pedidos. Y mientras se va negociando entre los propios parlamentarios algunos cambios que se quieran hacer. Que nos decía el presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano, la semana pasada, que van a ser acotados, que nos decía Juan Martín Rodríguez, otro de los integrantes del Partido Nacional, que es un presupuesto de frazada corta, que nos decía Sebastián Andújar, otro de los integrantes del Partido Blanco de esta comisión, que hay que tener mucho cuidado con los gastos que se puedan llegar a pedir, que nos decían los colorados Esquipani y Conrado Rodríguez, que buscarán algún dinero, sobre todo vinculado a el tema de la transformación educativa que lleva adelante otro colorado, que es Robert Silva, que nos decía la gente de Cabildo Abierto que quieren algún dinero puntualmente para, en este caso el diputado Perrone, lo que tiene que ver con salarios en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que allí habría cierta negociación para que fueran los cargos más bajos, como los de los soldados. Entonces, se abre, y hemos hablado también con la gente de Frente Amplio, respecto justamente a esta rendición, y es una rendición que también genera expectativa, más allá de que, como ellos siempre dicen, esta vez nosotros ahora no somos mano, tenemos que esperar y ver qué es lo que hacen los demás, y empezar a intentar introducir algunos cambios en las negociaciones. Veremos finalmente cómo se da, pero eso será materia del mes que viene. Pero de a poco y se van de alguna forma posicionando algunos de los sectores, también sindicales, con los que hemos podido conversar, y hay movilizaciones, como ya se ha dicho, el 15 ahora, el miércoles de la enseñanza, el 16 de los sindicatos públicos, y que bueno, en este sentido El presidente de la Comisión de Hacienda, Viviano, nos decía, en nota que ustedes escuchaban el viernes, en este mismo espacio, que él considera que son paros por las dudas, porque no se conocen todavía los números de esa rendición de cuentas. Del otro lado se dice que no son paros por las dudas, son paros que de alguna manera responden a lo que ya se viene conociendo de una rendición de cuentas que no conformaría en lo que es la recuperación salarial, que no conformaría en lo que son el llenado de vacantes, que no conformaría en que se priorice una transformación educativa a que en este caso se llenen cargos de adscriptos, de auxiliares de servicios, de docentes que se necesitan. Hablando justamente de la situación que se plantea desde el punto de vista de la actividad de paro de la enseñanza, más allá de que parece que el tema de la alimentación se dio por resuelta, Alessandra Insaurralde dijo que bueno, que se da por conforme con lo que se había dicho por parte de los docentes de magisterio de repartir las viandas. Hay otro tema que es que en esa misma jornada está la idea de que la comisión investigadora sobre las horas gremiales de FENAPES, con los votos del oficialismo, proponga el envío a la justicia de lo que ellos consideran irregularidades y posibles ilícitos. Eso podría generar, reitero, que justamente siendo el día del paro, haya cierto choque entre esa paralización y esta actividad legislativa. Se han estado reuniendo justamente a partir de eso, de ese hecho, los legisladores del oficialismo que integran esa comisión para ir verificando cuáles serán los pasos a seguir. Vamos seguramente en la jornada de hoy a estar hablando con legisladores de la oposición de esta comisión para ver también cómo ven ellos lo que puede llegar a pasar el miércoles con esta determinación del envío a la justicia de parte de lo que se ha investigado por parte de esa comisión. Otro de los temas tiene que ver con situaciones que se plantean en relación a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Allí hubo, como ustedes saben, una propuesta de archivar la posibilidad del envío para la investigación del Senado de lo que tiene que ver con lo que pasó con el alcalde Sánchez en Florencio Sánchez respecto a acusaciones que terminaron en la vía judicial y con acusaciones formales contra el mismo, quitándolo del cargo. Por un lado, había planteos de la senadora Carmen Aciaín de que el Parlamento no tenía por qué introducirse en esta temática porque ya estaba en la vía judicial, y otros que consideraban que sí, que tenía que seguir el tema de el juicio político a través de la Cámara de Senadores. Luego esto fue tomado por parte del Partido Colorado. El Partido Colorado consideró que no debía dejarse de lado esta temática y que sí tenía que pasar por el Senado y que se tenía que rever la votación que había generado Pablo Lanz y creo que la otra es Carmen Sanguinetti, que integra la Comisión de Constitución y Legislación. Bueno, finalmente lo que se hizo fue reconsiderar el tema y allí se definió que sí pase al Senado de la República. El presidente de esa comisión es el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, que nos contó un poco por qué se revió la primera posición. Es decir, obviamente, digamos que una situación que jurídicamente es interesante, que suscita diversas opiniones sobre distintos tópicos. El primero es si es constitucional o no someter a juicio político en cumplimiento de la ley que crea los municipios a los alcaldes. Hay una opinión que entiende que el juicio político solo debe aplicarse a aquellos cargos que están expresamente señalados en la Constitución, y hay quienes por el contrario entienden que la ley puede ampliar la enumeración de cargos que hace la Constitución. Yo francamente, en principio, considero que esta posición es correcta. Sin embargo, la mayor parte de la coalición en la sesión anterior había entendido lo contrario. Por otro lado, hay otros temas, ¿no? que que son de interés jurídico. Quizás a la población no le despierte tanto interés como a nosotros los que somos abogados. Y es el de si esta inconstitucionalidad tenía necesariamente que ser declarada por la Suprema Corte de Justicia, o si en razón de la superior jerarquía de la Constitución se podía desatender la norma legal. Situación que parecería incluso que de una obra que se manejó incluso en la reunión de la comisión habría expresado un renombrado constitucionalista. Y por otro lado, también entiendo que este alcalde, que está inhabilitado por decisión judicial, ha perdido una condición esencial para ocupar un cargo de esa naturaleza, ya que se encuentra suspendida su ciudadanía. Y si bien hay también en este punto opiniones jurídicas encontradas, yo entiendo que no obstante su suspensión va a vencer antes que vence a su periodo en el cargo, se encontraría de todas formas impedido de volver a acceder al mismo, porque ha perdido la condición de tal en virtud de no tener en este momento la ciudadanía vigente. Como ve, hay un cúmulo de problemas jurídicos que pueden debatirse, pero digamos que se trata de un juicio político. O sea, de una consideración política de una situación jurídico-penal, ¿no? La situación jurídico-penal fue dilucidada en el campo del Poder Judicial. A nosotros nos toca ver las consecuencias políticas. Y en ese sentido, nosotros acompañamos la reconsideración del asunto, porque íntimamente teníamos la convicción de que así correspondía. Pero quiero explicar por qué nosotros inicialmente acompañamos a la mayoría. Se ha hablado mucho de Cabildo Abierto, de que es el socio díscolo, de que es la piedra en el zapato, de que otros partidos son los más leales compañeros de la coalición, etcétera. Nosotros entendemos que los votos de Cabildo Abierto son esenciales para la estabilidad del gobierno, y por eso nosotros, en un asunto tan opinable, preferimos acompañar a la mayoría. Pero dada la circunstancia de que hubo acuerdo en reconsiderar el asunto, votamos a nuestro leal saber y entender por darle vista al exalcalde e iniciar el juicio político. No, yo le diría que pone en evidencia una forma de proceder incorrecta de un partido político que pretende sostener cargos que no le corresponden a despecho de lo que votó la ciudadanía en octubre y noviembre del 2019. Esto tiene que ver con el cargo en la Corte Electoral, que sigue exigiendo Cabildo Abierto y que dice que el Partido Colorado no se lo da. Yo creo que la Corte Electoral, que va a ser el juicio, va a ser el juez de las próximas elecciones, debe estar integrada de acuerdo a las normas constitucionales, con la representación de todos los partidos políticos que tuvieron derecho a acceder a cargos en la misma de acuerdo a las elecciones. Y esta Corte Electoral no representa cabalmente la última expresión de la soberanía. Y nos parece cuestionable que partidos políticos que pretenden sostener una dilatada trayectoria de defensa de la democracia ignoren un pronunciamiento democrático. ¿Hoy el Partido Colorado está en falta con Cabildo Abierto, no? Yo creo que es evidente que sí. Allí tenían a Guillermo Domenech hablando, reitero, de cómo cambian la determinación del juicio político para el alcalde, el exalcalde Sánchez, de Florencio Sánchez. Y también el tema de reiterar el pedido de la integración a la Corte Electoral, culpando directamente al Partido Colorado de que todavía eso no se ha podido resolver. El diputado Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto, tiene dos proyectos que diríamos son sus caballitos de batalla, más allá de alguno otro que pueda tener. Uno es el de la ley de medios, vinculado a que cable operadores del interior del país puedan ofrecer la posibilidad de la conectividad a internet, la venta de internet, además de la venta de cable. Se indica que, de otra manera, a partir de las plataformas que existen hoy a nivel de empresas, como puede ser la plataforma Star, Disney, o la Netflix, la que ustedes quieran, están perdiendo muchos clientes y deberían cerrar, si no. Se ha hablado un poco del tema. Yo hablaba con él porque ustedes saben que también se ha dicho, justamente hablando de la rendición de cuentas, que vendría dentro de la rendición de cuentas algún artículo que liquidaría directamente toda la discusión de la ley de medios y dejaría de existir. Él confía en con que no, que en realidad se pueda seguir trabajando en una ley de medios distinta a la que votó el Frente Amplio, en la cual, entre otras cosas, se permita lo que acabamos de decir, que los cable operadores puedan vender internet, que no tenga que ser de Antel, porque alguno me podrá decir, bueno, pero TCC ya no, TCC lo que hace es distribuir un plan que es del internet de Antel. Hay también en el interior del país, como Antel no tiene distribuidores en todos los departamentos, hay cable operadores que distribuyen también la posibilidad de la compra, ofrecen la compra del internet de Antel. Acá la idea sería que ellos pudieran comercializar el internet que ellos quieran, no el de Antel obligatoriamente. Ese es uno de los cambios que Cabildo Abierto quiere hacer en la ley de medios, que hoy además se habla allí en algún diario, y que Sebastián Kall es uno de los impulsores. El otro proyecto que impulsa también con fuerza Sebastián Kall de Cabildo Abierto es el del ciberdelito. Y este fue el que generó el día jueves en la tarde, del mediodía a la tarde, en las primeras horas de la tarde, cierto conflicto. Nosotros veíamos que quien está siempre allí en esta comisión de ciencia y tecnología llevando adelante es el diputado Rodrigo Goni del Partido Nacional, quien había salido y nerviosamente hablaba por teléfono con algún embajador respecto a si ciertas personas estaban aquí en nuestro país o no. Luego, cuando termina la comisión, sale el diputado Sebastián Kall, acompañado también de la diputada Lilian Galán del Frente Amplio, otros legisladores del Frente, alguno otro también del oficialismo, y cuando se le consulta por cómo había estado la comisión, manifiesta que se había peleado con Rodrigo Goni. Cuando estábamos allí, Canal 4, estaba Leo Sarro del Espectador y yo. Fue previo a que después fuéramos a cubrir la actividad que se realizó allí en la Plaza de las Leyes, vinculado al memorial de las expresas políticas. Y estábamos esperando que terminara la Comisión de Legislación de Trabajo, que fue donde estuvieron distintos sindicatos como el SUPU, el AEBU y otros, el sindicato también de la empresa metalúrgica que cerró Cinta. Bueno, mientras pasaba eso, hablamos, y cuando en este caso el diputado Sebastián Kall amaga de alguna manera a conversar, entre otros con Leo Sarro, que es quien se le acerca, ustedes saben que Sarro, además de grabar para la radio, graba directamente para las redes a través de su teléfono, los otros legisladores, entre ellos los del Frente Amplio, más, le dicen, no hables, porque si no va a ser para armar más lío, y se lo llevan a Kall. Por eso es que no hay declaraciones del tema. Después, obviamente, surge toda esta situación en la cual, al parecer, hubo un pedido del diputado Rodrigo Goni de que ciertos especialistas internacionales vinieran a la comisión a hablar del tema ciberdelito para contar la experiencia de los países europeos. Seguramente con uno de esos embajadores era que estaba hablando él, preguntando si esas personas estaban acá o no. Y el diputado Sebastián Kall le había dicho que no era necesario, porque de alguna manera ya el tema estaba muy discutido. Kall ha visto tanto que el tema de ley de medios como este de ciberdelito se ha demorado demasiado, aún a veces contando con más apoyo de la oposición que del propio oficialismo, que son los socios multicolores en este tema de Cabildo Abierto, que tiene a veces de discusiones o debates dentro de la propia coalición gubernamental. Y eso a veces lo ha cansado, y esta vez le decía que no, que le parecía que tenía que votarse, sí o sí, ahora. Eso generó una discusión entre Rodrigo Goni y Sebastián Kall. Dice Sebastián Kall que Rodrigo Goni lo invitó a salir a pelear afuera de la comisión, el legislador del Partido Blanco, Dice el legislador del Partido Nacional que no es así, que lo invitó a conversar afuera, no sé si a hablar sobre el tema este de la posibilidad de que vinieran estos expertos, que estaba hablando con ese embajador, que reitero, lo vimos ahí cerca de lo que es el restaurante del Parlamento, dando giros y vueltas y hablando con este embajador por teléfono. Y en un momento dice que Melassi del Partido Colorado le dijo que se dejaran de romper los huevos, a los dos le dijo eso, y que se dejaran de pelear y de discutir, y bueno, la sesión intentó tranquilizarse en lo que se pudiera. Una comisión de ciencia y tecnología que uno dice, no pasa nada en las comisiones de ciencia y tecnología, bueno, en esa comisión de ciencia y tecnología casi terminan a los sopapos Rodrigo Goni y Sebastián Cal por el tema ciberdelito. Veremos finalmente si vienen los expertos o no, pero es bueno contarlo porque en realidad estábamos ahí tres medios y bueno, más o menos lo que le explicábamos recién fue lo que sucedió, más allá de que Sebastián Cal, que estaba afín a hablar, fue retirado por los otros legisladores, entre ellos del propio Frente Amplio, para que no hiciera declaraciones porque iba a agudizar un conflicto que en realidad después se conoció porque el diario País publicó parte de lo que había sido esa discusión y ese debate. Veremos, reitero, que esperemos que la sangre no llegue al río y que todo se solucione. Otro de los temas que tiene que ver con el Parlamento, en realidad no con el Parlamento directamente, aunque ha estado sobre la mesa, que es el tema de la alimentación. La alimentación y la situación que se da de una cierta pulseada política también en torno al tema de la seguridad alimentaria, si existe o no existe. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social hizo un lanzamiento junto con el INDA, junto con el Ministerio de Salud Pública el viernes, vinculado a asegurar, dicen ellos, con datos precisos si hay problemas o no de seguridad alimentaria. Me parece que el diagnóstico llega tarde, hace tiempo que este gobierno o el gobierno anterior debería tener alguna herramienta para tomar datos concretos de la seguridad alimentaria para proceder, porque hay gente que no banca, si ustedes quieren, un diagnóstico a esta altura, necesitan soluciones. Se lo planteábamos al ministro Lema, vamos a escuchar lo que nos decía. Porque la metodología es la misma, pero a su vez, como nosotros incorporamos las interrogantes de la FAO, esto también nos permite hacer comparaciones a nivel internacional. Entonces entendemos que acá se da o se enmarca en torno a unas posibilidades de interrogantes que como política pública o en adopción de política pública va a ser de mucho mayor precisión. ¿Cómo ha visto el debate político que se ha generado justamente a partir del tema de la alimentación? A ver, nosotros tenemos datos que tienen que ver con la respuesta que se fue dando, que hay incrementos claros en donde se va atendiendo las diferentes situaciones. Y con esto también lo que se busca es despejar valoraciones subjetivas, porque una cosa son las opiniones, que todos tenemos el derecho de llevarlas adelante y obviamente van a seguir estando, pero otra cosa es tener elementos objetivos que determinen e informen sobre cuál es la situación alimentaria del país. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de las valoraciones subjetivas, lo que se va a dejar acá es evidencia objetiva con metodología del Instituto Nacional de Estadística que va a mostrar el panorama general, independientemente de las opiniones que puedan llevarse adelante. ¿No se han denunciado dificultades para acceder al descuento, a la compra de las garrafas? ¿Les ha llegado esto? ¿Cómo se puede solucionar? Porque hay muchos beneficiarios que no están logrando comprarla al 50% con el descuento. Sí, lo primero es el impacto positivo de la medida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de dos medidas con el Supergas? Una es el congelamiento del precio hasta fines de septiembre y otra extender del 15 al 50% en poblaciones vulnerables la recarga de supergas en la garrafa de 13 kilos. Para que vean primero el impacto positivo, y ahora voy a eso porque sí nos han llegado, en todo junio del año 2021, 4.000 beneficiarios hicieron uso del descuento del 15%. En lo que va de junio, ya van más de 13.000 beneficiarios que hicieron uso del descuento del 50%. O sea que estamos hablando de que el incremento y la cantidad de beneficiarios aumentó considerablemente. Nos llegaron reclamos, que en realidad son reclamos desde el punto de vista operativo, que evidentemente acá no se les puede dar la espalda a poblaciones vulnerables cuando el gobierno determinó un descuento de estas características. Entonces estamos en contacto permanente, tanto con URSEA como con ANCAP, para que se resuelva rápidamente esas dificultades. Y después llegó un comunicado, de propio Mides, tomando justamente ANCAP en ese comunicado, en referencia justamente a lo que decíamos recién, o lo que decía recién el ministro, de que algunos usuarios del Ministerio de Desarrollo Social que deberían acceder a las garrafas a mitad de precio no lo han hecho. Y en ese comunicado se indica que deben de comunicarse a Codique al teléfono 1980, a Duxa al teléfono 1345, a Megal al teléfono 1920, a Riogas al teléfono 1710 o presencialmente en los puntos de ventas habituales. Al solicitar la garrafa, el beneficiario deberá especificar que hará uso justamente de esa bonificación del 50%. El vendedor solicitará el número de cédula de identidad para verificar si corresponde el beneficio y proceder en consecuencia. Se informa que las bonificaciones del 50% sobre la recarga de 13 kilos de supergas rige desde el 1 de junio y se extenderá hasta el mes de septiembre inclusive. El descuento está dirigido, bueno, a personas que reciban tarjeta Uruguay Social, asignaciones familiares, plan de equidad, asistencia a la vejez o asignaciones familiares de Banco de Previsión Social, BPS, hasta el primer escalón de ingreso. Si la persona no se encuentra en el registro de beneficiarios, deberá comunicarse al 0800-7263 del MIDES. 0800-7263 del MIDES. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas empresas, o algunas en realidad distribuidoras de gas, lo que dicen es que no pueden bancar 15 días a recibir el resto de la plata, que es decir, el 50% que le descuentan a la persona que viene por el beneficio del MIDES. Eso es lo que dicen algunas distribuidoras pequeñas. Se dice, algunos colegas del departamento de Maldonado manifestaban que en Maldonado solo una distribuidora está cumpliendo con ese beneficio, y que por lo tanto se complejiza esa situación por parte de aquellos usuarios. Y bueno, es una situación que reitero, más allá de que Lema una y otra vez nos repetía la cantidad de gente que está en este momento haciendo uso de este servicio, el que haya una, dos, 10 personas, 15 que pudiéndolo recibir no lo hagan, es importante que se resuelva. Él dice que la logística no le corresponde a él, es verdad, la logística le corresponderá a ANCAP y a las distribuidoras, pero alguien lo tiene que solucionar. Se está manifestando por varios usuarios del ámbito de la salud pública como también de la salud privada que ante problemas respiratorios no se está hisopando por parte sobre todo de las mutualistas. Y estando allí en la actividad que se desarrolló en el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, en este caso encabezado por José Luis Agiani y Miguel Asqueta, que es el director general de Secretaría, aprovechamos a hablar con Asqueta si en verdad no se debe hisopar cuando una persona tiene problemas respiratorios o si se debe hisopar a la persona. Y él nos dijo que sí, que es obligatorio que se hisope a esa persona. Lo que no se hace más es el de hisopar a los compañeros de trabajo o a los familiares. Se hisopa a la persona que está en ese momento con esos problemas respiratorios. Se le indicó por parte de distintos colegas, también por parte nuestra, de que nosotros habíamos tenido problemas respiratorios hace un par de semanas y que nunca nos hisoparon en las mutualistas que nos corresponden. De alguna manera se arregla con mandarte 5 días, 3 días, 4 días a tu casa, pero no te hisopan. Dijo que eso es incorrecto y que en todo caso hay que denunciarlo al Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública, que corresponda la queja, porque las recomendaciones dicen que hoy ante la sospecha, ante un caso sospechoso, se debe hisopar. Entonces, en esos casos, a veces nos podemos dejar llevar por 1 o 2 casos de personas que lo comentan o lo ponen en las redes sociales. Eso sería bueno hacérnoslo llegar, porque nosotros lo fiscalizamos. Lo que sí cambió, y no estamos dando marcha atrás, en que lo que no ocurre en este momento es que ante un caso se hisope a todo el conjunto de los compañeros de trabajo y demás. Recordemos que ha sido muy efectiva la vacunación, ha sido muy efectivo en control de la epidemia, entonces esto, como decía el subsecretario, se debe básicamente a la coexistencia de patologías. Hoy el COVID es una patología que tiene sus ingresos sanatoriales y tiene sus ingresos en CTI, pero permanece en un nivel bajo de las personas que están en CTI y muy bajo en cuanto a mortalidad. Nuestro país hoy está presentando, según reportes internacionales, de las tasas más bajas de mortalidad y letalidad. Y por otro lado, también estando José Luis Agiani, aprovechamos para hablar con él sobre el tema. vinculado a los tapabocas, el uso de tapabocas, que no estando la ley de emergencia sanitaria no se puede obligar a utilizar el tapabocas, sino que es una recomendación fuerte que se hace, pero es una recomendación, aún en el transporte público. Dice, antes un chofer o un guarda podía decirle a una persona que se pusiera un tapabocas, ahora no, se generaría una pelea y no hay un marco legal para proteger a aquella persona que pide, en este caso, que sea obligatorio el uso del tapabocas. No existe más la ley de emergencia sanitaria. Por eso es que se apela al criterio de la gente. Pero Sajian también fue consultado respecto a si están saturados los servicios de emergencia a partir de los temas vinculados a enfermedades de índole respiratoria, y dijo que se está haciendo un seguimiento. La necesidad de la utilización de ciertos espacios y la protección que nos brinda el tapaboca y la indefección cuando uno se lo quita y no lo utiliza. Las enfermedades respiratorias sumadas al COVID, ¿preocupan en tanto puedan saturar el sistema? Estuvimos evaluando los datos con el director general de la salud. Hay un aumento de circulación, pero todos recordemos que en invierno se da ese aumento de circulación viral. Recordemos las colas de las ambulancias en las puertas de emergencia. Recordemos que la ocupación histórica de las camas de CTI en Uruguay es por encima del 90% en invierno. No estamos en ese escenario, claramente no estamos en ese escenario. Sí hay una mayor tensión del primer nivel de atención con los llamados a las emergencias móviles y a los médicos de médicos de domicilio o en los centros de salud, pero estamos monitoreando y estamos atentos a cualquier cambio que pueda haber. Se han dado muchos casos de personas que están con cuadros respiratorios, sospechan de COVID, pero no los hisopan. Bueno, allí ya estaba hablando Sajian de ese tema. Antes de irnos, queremos decir también dos cosas a nivel parlamentario. Una, mañana hay asamblea general, dos asambleas generales, una para hacer el ingreso de temas a la 1:30 de la tarde y otra a las 2:00 p.m. para recibir el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, informe que hace ya, yo creo que ya un mes hace que se fue presentado en a la vicepresidenta Argimón. Éramos pocos los medios que estábamos allí, pero recuerdan que hablábamos con Faropa y con Mariana Mota y nos dieron parte de lo que son los detalles de ese informe, también la necesidad de que poder llegar al interior con oficinas permanentes y no solo con gente que de vez en cuando viaja al lugar, el tema también de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Bueno, ese informe se va a poner a consideración mañana de la Asamblea General. Va a ser el último informe de esta Institución Nacional de Derechos Humanos con esta integración, ya que recuerden que ha comenzado ahora a llevarse adelante la requisitoria a partir de una comisión especial de personas que quieran integrarse al nuevo directorio que comenzará en el mes de agosto, esa votación será en el mes de agosto, con representantes del oficialismo y la oposición en esa Institución Nacional de Derechos Humanos. Así que se estará dando ese informe y también hay que decir que mañana la Comisión de Ambiente del Senado de la República va a recibir al directorio de OSE por el tema Arasati y bueno, la denuncia de que ese proyecto privatiza el agua. Bueno, mañana el directorio 12 va a comparecer en la Comisión de Ambiente que preside Amanda de la Ventura, la senadora de Frente Amplio, allí en la Cámara Alta. Nos vamos. Vicente Lima, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.